majestuosamente y con las fanfarrias de la saga Godzilla. Es como comenzamos en Contrabanda FM una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde-noche de miércoles, friolera incluso en Barcelona, que es un lugar en el que no suele bajar el termómetro mucho, y empezando pues con uno de los temas clásicos de Godzilla, de una de sus películas de los años 60, reciclado para la versión 2016, aunque estemos en 2017, de Shin Godzilla, la última entrega de la saga de este mítico monstruo de los japones y de los pacíficos. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. La verdad es que este tema que acabamos de escuchar, yo lo he elegido de todo el tracklist del soundtrack de Shin Godzilla, porque también es un mítico sampleo de una canción de rap. Y estoy hablando, para quien tenga ciertos conocimientos de hip hop de Estados Unidos, que hay un artista que se llama Pharoahe Monch, que tuvo a finales de los 90, a principios de los 2000, un gran éxito con un track titulado Simon 6, que sampleaba este tema que hemos escuchado de Godzilla, concretamente del año 62, y un track que se llamaba Godzilla's Resurrection, de la película King Kong vs. Godzilla. En fin, que hoy tenemos monstruitos, además posiblemente que por partida doble, al menos en el contenido de esta tarde, y que evidentemente vienen, ya os podéis imaginar, asociados a algunos de los estrenos que tenemos esta semana. Muy bien, pues vamos a empezar rápidamente, brevemente con el libro de visitas, porque además esta semana ha estado bastante tranquilito, que empezaba con un comentario de Hallenbeck, que nos decía: momento emocionado, acabo de ver el tráiler de Transporting 2 y debo decir que 20 años no son nada. Que va, es un suspiro. De hecho, casi lo de los años que tiene ese tema de Pharoahe Monch del que te acabo de decir, pero bueno. Luego, por otro lado, Cola Blanca nos explicaba cositas. Nos decía: coñas aparte, ya un poco cansinas, es cierto que George R.R. Martin salió en un cameo en el film Fargo, en la escena del billar. Y nos pone además el libro de visitas la foto, uh-huh, que se comprueba que efectivamente es George R. Martin. ¿Tú pudiste repasar el...? No hizo falta, porque como ya hizo el apunte en el libro con la blanca, pues ya no me miré el DVD. Y dice: pero para el señor con la blanca, el cameo más chachi del señor que escribe libros fue en la serie Z Nation, serie varias veces nombrada por Cola Blanca. Bueno, mítica, dice, dentro de lo que cabe. En la que tienen al escritor amarrado a una silla, firmando libros en zombie style mode, en un museo de celebridades, véase el otro lado de la foto adjunta. También, o sea, hay foto, pues, sí. De este cameo de Martin. Y dice: soy un pozo de sabiduría, I know it. O sea, y además no tiene fondo. I'm sexy and I know it, es... I'm Cleva and I know it, o un pozo es en Will of... Bueno, una enciclopedia, diría yo. Enciclopedia. Pues bueno, por otro lado tenemos a Ijon Tichy, que nos daba un óbito, que era que el señor William Peter Blatty, o Blatty, como se escribe, como se pronuncie, uh-huh, el escritor del Exorcista, y que también dirigió la película del Exorcista 3, por cierto, fallecía, creo que a los 80 y pico años de edad. Y bueno, pues nada, nuestro recuerdo para ese creador de esa poseída Regan y de ese padre Carras. Y que tantos pelos de punta ha puesto. Sí, señor. Y una película que muchos y muchos, muchos años después, gracias a la novela de este hombre, sigue poniendo los pelos como escarpias a quien la ve. Sí, señor. Y bueno, luego por allí también tenemos a Manu69, que nos comentaba que Tabú para él apunta a ser el repuesto de Penny Dreadful, que nos dejó. Y bueno, uh-huh, pues esto es un poquito lo que nos deja el libro de visitas. Vamos a pasar rápidamente a los estrenos, porque antes de empezar con dos estrenos que vienen de Oriente, además en distribución limitada. Además, no de Oriente de mitad o del principio, del final de Oriente, donde se acaba Oriente. Exactamente, vienen de Japón. Hay un pozo ahí, hay una sima marina ahí, de un abismo ahí debajo del mar, pues desde ahí. Pero tenemos un par de películas que pueden entrar en temática sinaudencera, uh-huh, una más en versión Rulo Garrulo, vamos a llamarla. Para mí es igual que el señor Vin Diesel tiene la serie de A Todo Gas, que ajá, es la garrulada de los coches tuneados. Ahí te veo. Pues tiene la versión garrula de los agentes secretos, vale, que para mí es su XXX. Uh-huh. Entonces, bueno, viene con la tercera entrega de XXX, en este caso Reactivated. Para esta función han cogido director a DJ Caruso, que entre otras dirigió la de Disturbia o Soy el número 4, uh-huh, película que creo que comenté que vi con mi hijo en una sesión de estas de ciencia ficción que hacemos de vez en cuando. Sí, señor. Y bueno, pues que empiezas a analizar el reparto y salen nombres contundentes. Hay sustancia en cuanto a galletas. Luego la película será lo que será. Sí. Pero aparte del señor Vin Diesel, tenemos por ahí gente como Donnie Yen o Tony Jaa, que sabemos que de repartir saben un rato. Sí, señor. Luego llama también ahí escondido la atención el nombre de Rory McCann, que si la gente no le conoce por su nombre, sí que le reconocerá porque es el actor que interpreta al perro, uh-huh, en Juego de Tronos. Ahí está. Y luego hay un nombre muy curioso ahí perdido entre el reparto, además sin apellido, que sencillamente pone Neymar. Sí, que no sé si es que es alguien popular o alguien que no tiene padre y por tanto pues no tiene apellido. No sabemos, pero como coincide y mucho con un futbolista famoso de que juega además en el equipo de esta ciudad, ya ves. Pues nosotros dejamos ahí el apunte para que si alguien sabe si realmente es el Neymar jugador de fútbol o sencillamente hay un Neymar que no tiene apellido y que hace temas actorales y sale en esta XXX Reactivated. Sí, bueno, o que igual los picas y los diseñadores del cartel y de las reseñas se le han dejado el apellido. No lo sé, ¿qué no tal lo podría sé. Ocurrir? En el caso de que no fuera el Neymar mediático. De todas formas, debo decir que el jugador es conocido como Neymar Junior. Ya ves, porque pues ahí ya me ganas. Sí, también jugaba, supongo, su padre al fútbol y entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Por otro lado, tenemos lo que han venido a llamar thriller psicológico. A mí cuando le dan este tipo de calificaciones ya me cago encima. Es que, no por el miedo, sino por las connotaciones. Esta connotación en concreto, o esta denominación, muchas veces conlleva, digamos, errores de bulto detrás o películas que no se sabe muy bien dónde ponerlas y las ponen ahí. Que también es un término que dices, hostia, me lo voy a tomar con cautela porque no sé exactamente qué estáis queriendo decir. Sí, a mí me da miedo, en el mal sentido, porque le encuentro una connotación fraudulenta. Estás intentando esconder algo. Que ahí, normalmente quizás se cumple en un porcentaje muy elevado. ¿Cuál es esta connotación fraudulenta? Te voy a decir que es cine de género cuando no lo es. Sí, o hay algún, y te voy a cascar, alguna pincelada. Y te voy a exacto, alguna pincelada, pero al final esto va a ser lo más parecido a un telefilm de sobremesa de Antena 3 la tarde de los domingos. Vale. Sí, es lo que yo suelo pensar del thriller psicológico. En fin, ¿qué thriller psicológico viene pues esta semana? Pues este thriller psicológico se llama Callback, es española la película, lo cual hay un agravante todavía mayor. Está dirigida por un tal Carlas Torras, es su quinto trabajo, tras un documental y tres películas que son Trash Jóvenes y Open 24 Horas, que no he tenido el gusto de ver ninguna, pero que, bueno, al pobrecito las calificaciones que le han puesto en Film Affinity pues no han sido nada del otro mundo, no llega al aprobado ninguna de sus películas, con eso lo digo todo. Y además hay otra cosa que a mí me juega en contra cuando estamos hablando de una película española, rollo thriller y tal, y veo que el minutaje no llega ni a los 80 minutos, o se quedan 80 minutos. Cuando no llega ni al largometraje típico de 90 minutos, digo, este recorte de tiempo, ¿a qué viene? ¿A qué se debe? O que es muy bueno contando la historia al director y no necesita más también. Pocos casos así me he encontrado, la verdad. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Por supuesto. En fin, el guión de la película, además, lo ha escrito el propio Carlas Torras, junto al protagonista de la película, que es Martín Bacigalupo. Entonces, bueno, pues el actor principal hace de co-guionista de la película con el director. Y bueno, pues tampoco voy a contar mucho de la sinopsis porque tampoco desvela mucho, la verdad. Dice que Larry es un ferviente cristiano evangélico que vive en Nueva York y trabaja como mozo de mudanzas, aunque su gran aspiración es convertirse en actor profesional de anuncios publicitarios. Mira tú, ¿eh? Bueno, esta es la sinopsis que tenemos. Vemos el reparto y, aunque hay algún nombre español, abundan los nombres anglosajones. Uh-huh. Todo y que yo, la nacionalidad de la película, en todos lados he visto española. Y sí, bueno, sí, sí, pues ahí lo dejo. Ya veremos qué depara este callback. Yo he visto algún cartel por la calle, colgado y tal. Me refiero a que han hecho campaña publicitaria, al menos de callejera, pero no tengo cero noticias de este producto, de esta película y de este director. O sea, todo lo que tú has dicho, yo sabía cero. Así muy que bien. Ya por lo menos sé a qué me enfrento. Pues vamos a dar un salto bastante grande y nos vamos a ir a Japón. Porque de Japón nos llegan, eso sí, con distribución limitada, dos películas. Por un lado, con la música de la que utiliza la primera hemos abierto, que es este Shin Godzilla, que nos trae a Contracorriente Films en su Sitges Tour. Sí, señor. Y bueno, que está dirigida por Hideaki Anno y Shinji Iguchi, uh-huh, y sobre la que ahora nos contarás cositas. Y la otra película que viene también es Terraformers, del señor Takeshi Miike. Ese prolífico director. Y que distribuye también en distribución limitada Media 3 Studio. Uh-huh. Entonces, quizás esta de Terraformers es un poquito más limitada que Shin Godzilla, porque Shin Godzilla está siguiendo la estela de cines que comenzó en distribución Train to Busan y que después ha seguido la autopsia de Jane Doe, uh-huh, y que después irá seguida la semana que viene, si no me falla la memoria, por Before I Wake, que aquí la llaman Somnia, y por, finalmente, la última película de este Sitges a Contracorriente Tour, que será Melanie, the Girl Without the Gift, que ya entrará, uh-huh, en febrero. Muy bien. Sustancia, ¿eh? De a Contracorriente. Traen otras cosas, porque ellos se dedican no, a trabajar en cine normal. Además, yo creo que dentro de lo que cabe han hecho una buena selección, ¿eh? De las películas escogidas. Guapa, guapa, diría yo. Pues tú eliges. Pues vamos a empezar con el más querido de los monstruos, uno de los más queridos, porque ya a mí me pilla lejos, pero yo siempre le he tenido un cierto cariño a ese gigante escamoso que surge del océano, sobre todo por motivaciones radioactivas, y que pues aquí en este Shin Godzilla de 2016, pues lo volvemos un poco volver a casa, ¿no? Lo que ha ocurrido con este con esta nueva entrega de Godzilla, pues realmente es que, vistas las versiones que se han hecho en Occidente, en Hollywood o en Estados Unidos, con el personaje japonés del monstruo, pues creo que no han acabado convenciendo mucho ni al público ni a los propietarios de los derechos. De la, sí, porque además dos versiones en poco más de 10 años, ¿no? Sí, que además hay algún plan, creo, para dentro de un par de años de continuar con la que hizo Gareth Edwards, el Godzilla de hace un par de años. Un par de años, sí, sí. Entonces, la cosa es que aquí lo que tenemos es, en toda regla, pues un, digamos, reseteo de la franquicia a nivel japonés. ¿Vale? Sí, no, porque además es la propia Toho que quede muy claro, tenemos al estudio Toho detrás, es la película número 31 que se hace de Godzilla y podríamos decir, para empezar hablando de ella, que la podéis llamar Shin Godzilla o Shin Gojira, que es como lo dicen los japoneses, que al fin y al cabo Godzilla es una occidentalización de como lo dicen los señores y señoras allá. O también esta película se está renombrando en algunos países a nivel internacional como Godzilla Resurgence, ¿vale? El resurgir de Godzilla. Y el doblete de directores, para que vayamos haciendo idea de qué es lo que tenemos entre las manos, pues por un lado, el Hideaki Anno es un director que hasta ahora pues ha estado especializado en animación, que ha estado metido pues en la saga Evangelion a saco, ya sea en capítulos de temporadas o ya sea en OVAs. Y luego también, por el otro lado, tenemos al Shinji Iguchi, que es el director de esa doble peli adaptación de manga y de anime, que es Ataque on Titans, que vimos pues el año pasado en Sitges y que bueno, pues dejó sus críticas más o menos, digamos, agridulces, pero que aquí, digamos, el resultado final es, para mi gusto, mucho más satisfactorio, y quizás es por la compañía del otro director, o porque es el monstruo que quizás, pues, que igual, pues, les a los japoneses, a los directores japoneses y a los artistas o técnicos de dentro de la industria japonesa, pues quizás les produce más, uno de los personajes que más cariño les produce, y no sé, como que se ve una cierta devoción, un cierto cariño hacia la figura de Godzilla en esta nueva versión del año 2016. Pues espera, porque sin saberlo me acabas de dar un pase al hueco. Va, pues y voy a aprovechar a rematar a gol. Rollo Neymar ahí. Sí, porque resulta que precisamente esta semana ha salido que la Warner Bros. Quiere hacer el remake americano de Ataque de los Titanes. Bueno, pues y que se aclaren primero con el guión. No voy a ser de momento ya está negociando para hacerse con los derechos de la franquicia, y la quiere dar al productor David Heyman, que es el responsable del spin-off de Harry Potter, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Ajá. O sea que, de momento, bueno. Hay interés americano por hacerse con el Ataque de los Titanes, a pesar de que la película, en animación real, me refiero. Uh-huh. Sí, live action, que dicen ellos. La película pues no tuvo tampoco unas críticas demasiado favorables. Pues no, de hecho ya hablamos de ella. Creo que hablamos, ¿no? Hablamos y de las dos partes. Vale, sí. Por eso, que es que había unas ciertas vicisitudes argumentales y técnicas en aquel Attack on Titans que pues no acababa de cuajar todo ello. Pero bueno, ¿dónde podemos categorizar a Shin Godzilla? Porque lo podríamos decir, va, sí, una peli de monstruos, tal. No. O sea, si hay un monstruo, además gigante. De hecho, en las fichas del internet incluso hay comparativas de las alturas de los distintos Godzillas que ha habido en las distintas películas, y he leído por ahí que este Shin Godzilla es más alto que el Godzilla de Gareth Edwards, por ejemplo, por decir una... ¿Y en esas comparativas está señor de metro y medio dentro de traje de goma? ¿O no? Hablan en metros... En metros figurados. En metros figurados dentro de la película, y salen ciento y pico metros, ciento y algo, 110, 108 metros o así, ¿no? Y bueno, o sea, lo que quería decir con este comentario de que no es una peli realmente de monstruo, aunque haya monstruo, que sí que lo hay y que sí que se podría categorizar fácilmente ahí, pero es más una película de catástrofes provocadas por un monstruo, pero me refiero que el minutaje, el argumento, el guión están centrados en, digamos, las consecuencias de que aparezca pues un monstruo de ciento y pico metros saliendo de la bahía de Tokio y entrando en algunos de los distritos más populares de esta ciudad y arrasando con lo que se encuentre por el camino, ¿no? De hecho, si fuéramos realmente gente cafre que hace radio hablando del cine, podríamos decir que la sinopsis de Godzilla podría ser tranquilamente pues una historia de un bicho gigante que sale del mar, se pega un paseo y se vuelve a meter al agua. Esa es la sinopsis de Shin Godzilla si fuéramos ese tipo de comunicador, pero que no lo somos, ¿no? O sea, de hecho, si algo se puede, digamos, destacar de Shin Godzilla, es que se han mirado varios aspectos dentro de la película para que el efecto reseteo sea, digamos, bien patente dentro del argumento, ¿no? Y con esto, pues, quiero decir que, por ejemplo, pues el diseño del monstruo en algunos aspectos se aproxima bastante al original de 1954. Yo no he visto todas las pelis de Godzilla, pero sí que he visto bastantes de las primeras, de las de blanco y negro, y sí que es verdad que en algunos rasgos corporales pues sí que recuerda un poco pues a ese monstruo en blanco y negro que empezó a destrozar Tokio ya pues a mediados de los años 50, ¿no? Y de hecho, pues aquí el monstruo, el Gojira que tenemos en esta nueva versión, pues, por ejemplo, no tiene esa mirada inteligente que tenía el Godzilla de la peli de Gareth Edwards, ¿vale? Aquí es un monstruo con una mirada un poco vacía, como que no ve lo que tiene delante, como que le da un poco igual que haya hormiguitas humanas por ahí corriendo o aviones disparándole cosas para pararlo, como que está un poco por encima de y más allá de la motivación humana, ¿no? Y eso pues también se refleja en unos ojos así muy como muy como que como si fuera ciego, aunque no es ciego, ¿vale? O sea, no sé se si está oreando, está de paseo y por su tamaño provoca destrucción. Ese es el rollo, es que el, realmente al menos en el Godzilla clásico, que es un poco la recuperación que se hace aquí, Godzilla no tiene una motivación contra los humanos, simplemente es una cuestión de, digamos, de daños colaterales, ¿no? Él tiene las dimensiones que tiene que salir del mar o tiene que luchar contra otro monstruo, no sé qué. Hostia, pues ¿qué voy a hacer si no puedo volar? En algunas películas sí, pero en esta no. Pues tengo que chafar los edificios para ir de un punto a otro punto, ¿no? Andando o trasladándome, ¿no? Entonces, no sé, como que en ese aspecto tenemos esa concepción de Godzilla muy de los orígenes de la franquicia y del personaje. Y luego también, a pesar de que tenemos algunos rasgos que son súper clásicos en el diseño del monstruo, pues también quien haya visto Ataque a los Titanes se va a dar cuenta que entre las placas escamosas del monstruo se deja ver un poco de carne por debajo, muy al estilo del propio diseño de los titanes que teníamos en Ataque a los Titanes. Me refiero que ha habido también implementaciones hacia lo nuevo, no solo se ha querido un poco sacar el diseño clásico del monstruo, sino que también pues se ha implementado en otros aspectos. Decir que en general los efectos especiales son excelentes. Me refiero que a nivel, digamos, de sobre todo de destrucción de el efecto de Godzilla en los rascacielos, las acciones preventivas que toma el gobierno y el ejército japonés para intentar parar a este descomunal ser, pues también tiene unos efectos que están bastante chulos. Y luego también otro de las características de que estamos ante un reseteo es que cuando se produce la irrupción de Gojira en la bahía de Tokio, ningún militar, ningún político, ningún mandatario del país sabe muy bien cómo reaccionar al respecto. O sea, me refiero que se da a entender que es la primera vez, aunque no sea así, en la realidad, que un monstruo sale del mar delante de Tokio, ¿vale? Entonces, la cuestión es que... Lo cual en la realidad sería así. Bueno, depende qué es realidad, qué es ficción. Sin audiencia. Quiero decir, ahora en Tokio sale Godzilla de verdad, Gojira aparece y arrasa a Tokio, realmente yo creo que no están preparados por muchas películas, porque haya 31 películas que les hayan indicado cómo hacer. Bueno, yo creo que la realidad sería más difícil. Yo creo que algo se les habría quedado de pozo, ¿no? Porque parece que no, pero el hecho de ejercitar la imaginación a veces ayuda a resolver problemas. Sí, pero luego el segundo problema sería que el folclore estuviera equivocado. Ya, sí, con sí, lo sí, cual está claro que también todavía sería peor. Podría fallar que, pero bueno, estoy hablando pues a nivel de, por ejemplo, de evacuaciones masivas de barrios, de los colapsos que se producirían pues en la huida, poco ordenada de la población, cortes de trenes, cortes de carreteras. Me refiero que en ese aspecto sí que Shin Godzilla funciona a la perfección, más que como peli de monstruos, reitero, como peli de catástrofes totalmente. Y de hecho, En gran parte del minutaje de la película tenemos a altos mandos políticos, policiales, militares, intentando saber qué hacer con este problemón. Y esto nos genera también pues una galería de personajes humanos dentro de la película, que es, digamos, pues un repaso, una vuelta por un montón de actores y actrices clásicos japoneses que se han incorporado a este proyecto un poco o así lo veo yo, al estilo de las pelis de catástrofes de los 70 y principios de los 80, cuando se repescaban Las viejas glorias. viejas glorias de Hollywood, que ya cobraban menos quizás Para hacer el coloso en llamas, para hacer Exacto. terremoto, para hacer Sí, todo la aquello, ¿no? del Poseidón este que se hunde, en fin, Sí, todas los estas. aeropuertos, Sí, todo eso. señor, pues a mí me dio un poco esa impresión, ¿no? Porque sí que hay actores y actrices jóvenes en la película, pero en lo que se refiere, pues eso, a mandos caducos del ejército, a políticos de estos especuladores, que además hay algunos que incluso quieren hacer un cierto negocio con la situación. Me refiero que en ese aspecto es también en parte una película muy, muy irónica. Pues hay un montón de actores que nos van a sonar, aunque no seamos expertos, de otras películas o japonesas, incluso algunas que no son de género. Y, por ejemplo, no os voy a aburrir ahora con una listado de nombres impronunciables de cuatro sílabas que hay en el reparto, pero sí que voy a hacer un pequeño guiño, porque no sé si la gente que haya podido, por ejemplo, ver The Wailing, que es una película coreana que hemos tenido recientemente en cines, en festivales y tal, pues en esta película el personaje del forastero, del extraño del título, es un anciano japonés, que es el señor Jun Kunimura, que casi es Jun, pero no, le falta una M por la N, pero Jun Kunimura aparece en The Wailing y es un señor que ha ido apareciendo en sucesivas, aparte de muchas producciones japonesas, sucesivas producciones internacionales en las que se ha necesitado un personaje japonés u oriental. Y estoy hablando que, por ejemplo, creo que salen en las dos partes de Kill Bill. Me refiero que, pues este señor, por ejemplo, pues es uno de los militares de alto rango que está intentando evaluar la situación y cómo hacerla frente. Y es, pues, un ejemplo de este reparto. Dime, dime. Quiero decir que esta cuña pro cine coreano está patrocinada por Unai. Sigamos. Vale, bueno, del concesionario de motos coreanas que vendemos aquí en este programa habitualmente. Pero bueno, en esencia, decir que si os gusta el cine de catástrofes, que si le tenéis un cierto cariño al Godzilla original y además os gusta ver buenos efectos especiales en pantalla grande, Shin Godzilla cumple con todo eso. No esperéis tampoco la originalidad de otro mundo, de otro planeta. No, no, no. Para irnos a otro planeta tenemos que ver otra película que viene de estreno esta semana. Pero en Shin Godzilla, que transcurre en la Tierra, en Japón, decir que os va a satisfacer si estáis, digamos, receptivos, receptivas en estos parámetros de catastrofismo y de un poco. Monstruo que accidentalmente pues aparece en Tokio, como podía haber aparecido en Barcelona. Apareció en Tokio, ya está. Pregunta, como cine con bicho de catástrofes, ¿la puedo ver con mi hijo y se lo va a pasar bien? ¿O es demasiado explícita en algunas partes? A ver, o sea, no se esconden los muertos y la destrucción y tal, pero yo creo que ya va siendo hora de que tu hijo vea algún Godzilla ya de una vez. O sea, si no ha visto ninguno todavía, No. esta podría ser una buena Iniciación. iniciación. Si puede tener un hándicap para un niño casi joven, un preadolescente casi prácticamente como tu hijo, quizás puede ser que hay muchas escenas de diálogo de los policías y los políticos intentando remedar la situación. ¿Qué hacemos? Llamamos a los yanquis que nos tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki y quieren usar material radiactivo aquí en suelo japonés. No sé qué. Me refiero a que también hay una carga ahí Sí, de. pero eso no me disgusta porque en ese sentido, como él es tan inquieto, él no tiene ningún problema en con la película ahí transcurriendo, empezar a preguntar, además no se cae ni debajo del agua, y con lo Ya. cual me puede servir para darle información que él procesa y luego Bueno. utiliza, ¿eh? O Pues sea que. que sepas que también hay un cierto, digamos, una cierta crítica o reflexión política de cara al intervencionismo de terceros países o de segundos países cuando hay un problema en algún sitio y que, pues al final ya vemos o veremos en la peli que no siempre las cosas son como parecen y que no va a venir siempre el tío Sam a salvarte el culo porque tú seas su aliado. Vamos, Muy bien. no voy a ahondar mucho en el tema porque haría quizás algún spoiler. Pero bueno, que lo dicho, que a mí, o sea, viendo esas críticas tan negativas que tuvo la película cuando pasó por festivales el año pasado y tal, Pues chico, no sé, o sea, yo la prefiero bastante más. Y mira que el Godzilla de Gareth Edwards a mí aún me hacía algún que otro tiling que otro. Pues sin Godzilla, la de 2016 me parece mucho mejor. A pesar de no ser tan espectacular y de no querer buscar la diferencia con las anteriores. Que eso también cuenta mucho, no querer apartarte mucho y salir airoso de del asunto. Así que ahí dejamos un poco pues muy bien. A Godzilla. Perfecto. Sí. ¿Y qué? ¿Nos iremos a otro planeta? Sí, vamos a ver la película que ha hecho el señor Takashi Miike, al que no le hacen falta demasiados argumentos para hacer películas bastante idas de la olla. Pero es que encima, si no me equivoco, aquí se está basando en un anime, me has comentado, que supongo que procede de un manga o no. A ver, es un manga que se convierte en anime y que ahora tenemos acción real. Muy bien. O sea, tenemos el mismo prácticamente proceso que pasaba con Ataque a los Titanes también. Y lo único que aquí tenemos, pues, a un director que yo, o sea, la gente le puede criticar muchas cosas. De hecho, hay gente que podría estar criticándolo durante horas y días y no pararía. Pero a mí me ha parecido siempre, a pesar de todas estas críticas, un director muy resolutivo. Y cuando digo resolutivo, digo que las historias que en ocasiones se ha animado Takashi Miike a contar en sus películas, pues posiblemente otros directores, o muchos otros directores, no solo de su país, sino de otros países, no se hubieran acercado ni con un palo por el grado de dificultad o bizarrismo o de complejidad que podría tener el proyecto, ¿no? Y un poco Terraformers tiene bastante de esto que te digo. De hecho, pues siendo un poco, digamos, sistemáticos con los datos, os tengo que decir que el manga de Terraformers pues tiene 19 volúmenes, 19 entregas en papel. Cuando muta a anime, pues se convierte primero en dos ovas y después en dos temporadas con 13 capítulos cada una. Me refiero que hay mucho material de Terraformers para luego tener una película de acción real que creo que anda por la hora y 45 minutos. Me refiero que estamos de nuevo aquí ante un caso de mucho material previo que hay que condensar para hacer una. No sé si han cogido todo o solo una parte de todo el material que hay, porque ni he leído ni he visto manga y anime, pero sí que es un esfuerzo en general bastante gordo de querer contar una historia que está, pues, digamos, muy extendida en los otros formatos en los que se ha contado, ¿no? Por decir un poco de sinopsis, un poco menos cafre que la que hemos dicho antes de Godzilla, aquí en el comienzo de Terraformers estamos en nuestro querido planeta Tierra en el año 2599, dentro de 5 siglos aproximadamente. La Tierra superpoblada. Y nosotros que lo veamos. Sí, claro, lo veamos con los ojos en la mano, además, ¿no? Como el monstruo aquel del Guillermo del Toro. Y además, pues, digamos, hay planes de colonización de Marte, porque evidentemente, pues, ya hace tiempo que la Tierra, aparte de que estar superpoblada, pues es un lugar que cada vez es un poco menos habitable que en el pasado, ¿no? Y de hecho, pues uno de esos planes que se activó antes del momento en el que comienza la película, a principios del siglo XXI, en el pasado en el que nosotros vivimos, ¿no? Hubo un proyecto en el que se envió una nave colonizadora a Marte con dos especies, digamos, vivas, para intentar revertir la aridez del planeta. Y una vegetal y otra animal. Mandaron una vegetal y otra, pues, de artrópodos. Y bueno, pues por el lado vegetal mandaron musgo, y por el lado artrópodo, animal, mandaron cucarachas. Qué inteligentes los científicos del siglo XXI, ¿eh? Bueno, bueno. Esto para terraformar Marte. Claro, es que, de hecho, el título, Terra, Espacio, Formars, va un poco por ahí, ¿no? Pues para es el concepto de adaptar un planeta que no es el nuestro a las condiciones físicas, químicas, biológicas en las que los humanos podemos vivir. Entonces, este proyecto que en la película Terraformers eh, se, se produjo en el siglo XXI, tiene como consecuencia que en el momento actual de la película, en el siglo XXV o XXVI, porque está justo ahí a punto de cambiar, pues toca la segunda fase, que es enviar a fumigadores de la Tierra a Marte para no matar el musgo, que se ha extendido por prácticamente todo el planeta también, sino para exterminar a esos artrópodos que dominan la superficie del planeta rojo, pues casi desde hace la friolera de 500 años, que ya veremos a ver. A partir de aquí hay sinopsis que cuentan más cosas. Sí, yo no sé si contarlas, porque... Yo creo que no deberías. De hecho, en los carteles... Lo que pasa es que entonces tampoco podrás decir esos exterminadores qué habilidades tienen. Bueno, si quieres lo digo de forma un poco soterrada, que no terraformada. Vale. La cuestión es que cuando estos fumigadores o limpiadores o terraformadores que llegan, digamos, en el 2599 a Marte, pues lleguen y tengan que realizar su trabajo, se van a encontrar con problemas. Entonces, digamos que a esos problemas, sus empleadores, los empleadores que les han enviado a Marte para condicionar aquello, pues les van a dar, digamos, determinadas herramientas que les van a poder ayudar en momentos de graves problemas o problemas gordos o problemas de 2 metros, digamos, de grandes. ¿Vale? O sea, podemos decir que ha habido una teoría de la evolución bastante rápida para 5 siglos, por un lado. Bueno, es que también en otras condiciones físicas que no son la Tierra, quizás este tipo de variaciones se pueden acelerar o vete tú a saber si... Pero la multiplicación del tamaño es exponencial, ¿eh? Ya, ¿sabes qué pasa? Pero bueno, dejémoslo ahí. A ver, estamos dando demasiadas pistas. Sí, estamos dando pistas de 2 metros. Estamos dando pistas demasiado grandes de jugador de baloncesto, pero también estamos queriendo, digamos, pedirle mucho al guión de una película de 1 hora 43... frente a todos esos mogollón de mangas y de animes que hay al respecto. Pues ahora todavía voy a spoilear más diciendo, venga, ¿y el antropomorfismo de dónde sale? Supongo que del guionista. De la patilla. Como muchas otras cosas que transcurren en esta historia. De hecho, yo, si hubieras acabado viendo esta película... Hubiéramos hablado... Bueno, no pierda la esperanza, que seguramente... Bueno, a lo quizás... Quizás te abro el apetito en un momento dado. Sí. Vale, está bien, eso puedes hacerlo. Y la cuestión es que, pues hecho esta aseveración, esta introducción de sinopsis de Terraformers, aquí lo que tenemos es, y ya paso a analizar un poco la película sin querer destripar explícitamente las cosas importantes que ocurren en el argumento, y es que tenemos una especie de cóctel. O sea, esto, imaginaos que el Takashi Miike se ha puesto una coctelería que se llama Sci-Fi, ¿vale? Sci-Fi, como dicen los anglosajones, ¿no? Y que el tío está ahí haciendo cócteles y dice, venga, que os he hecho el cóctel Terraformers. Vamos a poner en el cóctel, pues, que es un poco excéntrico el cóctel, por eso, pues vamos a poner ingredientes de Blade Runner y por extensión del Quinto Elemento, ¿vale? Pero también de Desafío Total. Y una pizquica de Starship Troopers. Y si le pillamos también una miaja a los Power Rangers y le quitamos también un par de ojicas al árbol de Dragon Ball y alguna escena que parece que ha salido de Prometheus, pues agitamos. Y si además tenemos a estos, digamos, desarrapados que han echado de la Tierra a limpiar cucarachas a Marte, pues tenemos una historia que es lo que ocurre en Terraformers, realmente. A ver, no es una historia especialmente original, pero con la cantidad de influencias o de guiños que tiene a otros clásicos o otros productos de ciencia ficción occidentales o de Japón que tiene metidos dentro, pues vamos a tener una historia que, si bien no es demasiado original, sí que combina con una cierta gracia todos esos elementos del cóctel, ¿vale? Y el rollo es que, en ese aspecto, pues Takashi Miike sí que es un tipo que, para esto, para mi gusto, sí que vale. Me refiero a que coger esta historia que es un poco enajenada, sobre todo cuando los humanos llegan allí y ven el percal y ven que tienen que utilizar esas herramientas especiales que llevan, la película realmente tiene momentos muy rarunos, bizarrescos, y que nos retrotraen a alguna de las series de televisión japonesa de acción real más extravagantes que hayamos podido ver en nuestras infancias en los años 80 por la tele, ¿vale? No me quiero centrar en ninguna en determinada en concreto, pero con esos nombres que os he dicho antes os podéis un poco imaginar hacia dónde pueden ir algunas de las atribuciones que tiene el argumento de Terraformas. Al fin y al cabo, Miike lo que ha hecho es coger todo ese gran desfase que deben tener, supongo, el manga y el anime de turno de este Terraformas y hacerlo lo más coherentemente en imagen real. Pero lo más coherentemente puede ser de una forma, pues eso, muy extravagante, podríamos decir, ¿no? Con esto me refiero que no esperéis una historia sí lineal en argumento, pero no lineal en transcurso de acontecimientos, porque vamos a tener pues algunos descubrimientos especiales dentro del argumento que todavía le van a girar un poco más la rarunez que tiene la película. Al fin y al cabo, aquí algunas escenas, y no voy a decir ninguna en concreto, algunas de las podríamos decir situaciones que se dan en Terraformars rozan prácticamente lo inimaginable, y esto parece que me estoy tirando un farol o que estoy vendiendo una moto que no es coreana, para un espectador que no está acostumbrado al cine o al cómic o a la animación japonesa. Realmente, o sea, yo lo veo que Terraformars es un producto muy local. O sea, evidentemente lo podemos ver gente que no es de Japón, pero lo tenemos que ver un poco con ojos de japonés para poderle dar un poco la sustancia y el peso que tiene la película, ¿no? Decir que también al respecto de las cucarachas, pues también hay una carga entomológica muy alta en la película. La carga entomológica tiene que ver sobre todo con esas herramientas que los terraformadores de protagonistas de la película pues se llevan para poder combatir a las cucarachas en Marte. Y con esto pues no quiero ahondar mucho más porque ya incurriría casi en spoiler, pero este va a ser la parte, podríamos decir, más flipante, más alocada, más enajenada que tiene la historia de Terraformars. Yo creo que es una peli que la gente que sea permeable a las historias con cierto toque bizarro, sea cual sea, pues le va a agradar, le va a sacar punta. Tampoco es que sea una historiaza, pero Miike la dirige con pulso, tiene escenas de acción bastante guapas, los efectos especiales están muy bien. De hecho, los seres que aparecen de Marte, pues en cuanto a cuestión de efectos especiales, pues también están muy bien. No sé, yo entiendo que es una peli un poco especializada, que no es para cualquiera que diga una peli japonesa de Takashi Miike. Bueno, cuidado, porque ya sabéis que Miike tiene unos registros tan excéntricos y tan opuestos entre sí que esta, pues por ejemplo, pues, entraría dentro, perdón por la tos, en toda esa retahíla de películas que ya tiene unas cuantas de adaptaciones de mangas, animes o videojuegos que él atesora y que son un poco en las que más, o sea, se le va la olla siempre a mí que dirigiendo, pero en estos casos se le va más aún porque ya el material de origen, quiero pensar, pues es ya un poco ida de olla. Acabaré diciendo de Terraformars que, ya tú lo has comentado antes, que aquí a España pues la trae una pequeña distribuidora que se llama Mediatres Studio, que no tiene muchas salas en todo el país, pero sí que hay unas cuantas y que al menos en algunas ciudades pues se va a poder ver. Y estoy diciendo un poco pues que por ejemplo en Barcelona, aparte de que se va a estrenar, que eso no lo había dicho, el jueves 19 y no el viernes 20, como todas las demás que hemos comentado, repito, aquí en Barcelona pues Terraformas se va a poder ver en el Centro Comercial Diagonal Mar, en el de La Maquinista. En Madrid se va a poder ver en el Centro Comercial Méndez Álvaro, en Proyecciones y en Las Rozas. Por ejemplo, en A Coruña, en Marineda City, en Zaragoza, en Gran Casa. Son sobre todo centros comerciales con multicines, ¿vale? En Sevilla, en Camas, en Valencia, en Bonaire, en Getafe, en Asica, en Tarrasa, en Parvallés, en Mataró, en Mataró Park, y así alguna más que me pueda dejar. Esto es en esencia un poco lo que da de sí Terraformars. Peli festivalera donde las haya, no sé por qué no la han puesto tampoco, pues por ejemplo en la sección, igual es porque es mi Ike, pero podría haber casado tranquilamente en la sección Midnight Stream de Sitges, a pesar de que estaba en otra sección este año, porque digamos la los caminos por los que acaba discurriendo la historia de estos fumigadores de cucarachas espaciales pues acaba siendo de madrugada, para visionados de madrugada en adelante, la verdad. De acuerdo. ¿Vale? Bueno, pues habrá que tomar nota. Bien, pues para que puedas descansar un poco... Por favor. Vamos a ir con una noticia doble de payasos. Supongo que la gente ya sabe que para este 2017 nos viene una nueva versión de It, de la... adaptación al cine de la novela de Stephen King. Sí, señor. Y, bueno, al final el proyecto se lo han dado a Andrés Muschietti, que es el director de Mama. Uh-huh. Y el elegido finalmente para hacer el papel que hizo hace 20 años Tim Curry ha sido el actor, a ver si lo digo bien, Bill Skarsgård, que, bueno... A mí me ha parecido curioso, porque es un actor bastante joven, sale en la serie Divergente, en la parte está leal, y es un chaval con cara de buen niño. Entonces, claro, acostumbrados a la imagen que teníamos con Tim Curry, ¿sí?, que ya era un actor que ya tenía cierta edad cuando hizo Pennywise y tal, pues en principio dices, bueno, no sé yo qué va a dar este chaval haciendo de Pennywise, pero... Claro, es un manso de 1,92 m, es con un lo tipo cual alto. Le va a dar envergadura, cuanto menos, cosa que Tim Curry en su día pues no le daba, aunque bueno, las perspectivas y el maquillaje pueden hacer muchas cosas. Y este payaso va a venir a entretenernos con una fecha ya de estreno en España, que es el 8 de septiembre de 2017. Pero sabemos que siempre... Cuando hay una película importante de payasos, bueno, de payasos o de lo que sea, cuando hay una película importante de un tema, salen colateralmente, sí, señor, cositas que quieren aprovecharse del rebufo, ¿no? Proyectos paralelos. Correcto. Pues aquí tenemos una serie B que se la han encargado a un debutante, un tal Aaron Myrte, y que se llama Clowntergeist. Hola, vaya título mezcla. Título ya intencionadísimo. Sí, sí, sí. Y tenemos en la sinopsis que un payaso es poseído por un demonio y empieza a acosar a los habitantes de un pequeño pueblo con globos. ¿Con globos llenos de aire? Llenos de aire y mensajes. Porque cuando el globo explota, encuentran un mensaje que les dice cuándo y dónde exactamente morirán. Es un poco llamada perdida, pero con globos. A manos del payaso, a manos se entiende. Del payaso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues qué complicado. También para este 2017 tenemos este Clowntergeist para esa fobia a los payasos que tiene mucha gente, que curiosamente es uno de los elementos del cine de terror que está ahí y es, que mucha gente no puede con ellos. Es común, sí. De hecho, pues gente como Rob Zombie y así, pues como que les ha sacado mucho partido. Bueno, también. En la última los ha recordado muy, muy a menudo, ¿no? Pues bueno, pues aquí tenemos un par de películas de payasos que vendrán este 2017 Qué en calidad. registros diferentes y bueno, veremos qué deparan. Y Bien, bueno, bien. se ha quedado una tarde para la ira, ¿no? Yo es que me venía enfadado yo sabes que por la calle está complicado venir aquí en algunas tardes y esta en concreto, te lo juro que si hubiera tenido una recortada, tío, una escopeta de cartuchos, pues es que igual me hubiera abierto paso por el portal del Ángel ahí entre la muchedumbre, tío. Oye, esto ha quedado grabado, ¿eh? Sí, ¡Qué luego miedo! pasa cualquier cosa y dirán que lo tenías premeditado. ¡Qué horror! No, no, no. Todo Bueno. este comentario es totalmente improvisado, porque de hecho no lo habíamos pactado antes de empezar el programa. Y viene a colación, pues, de una película que nos hacía falta comentar en el programa y que la teníamos pendiente de hacía tiempo. Sí, porque los habituales al programa sabréis que tenemos uno de nuestros oyentes más insignes, el señor Orlac, que es amigo personal del señor David Pulido, que es co-guionista junto al director de la película Raúl Arévalo de Tarde para la Ira. Entonces teníamos pendiente visionar la película Sí. y comentarla, más que nada, porque ahora vienen los Goya, tiene 11 nominaciones. 11 nada más y nada menos. Sí, O y sea, entonces, están todos, o claro, sea, todos que salen están nominados, bueno, prácticamente. prácticamente. Y claro, quedaría muy mal que un programa tan haciendo lo que nos da la gana y hablando lo que nos da la gana, como sin audiencia, tuviera que ir al rebufo de los Goya para hablar de Tarde para la Ira. Sí, señor. De hecho, Entonces, ya debería haber entrado antes, pero bueno, sí, las pero cosas bueno, van como las van también. circunstancias son las que son. Entonces, Sí. bueno, pues en esta tierra de nadie, entre su estreno y los Goya, pues vamos nosotros a disertar un rato sobre la película de Raúl Arévalo. Bueno, la película empieza con una escena de un atraco. Sí, que ocurrió en el pasado, ¿Qué ocurre en en el 2000, pasado? 2007, si mal no 2007, sí, recuerdo. esa información tampoco se le da al espectador, sencillamente ve que ocurre una escena de un atraco, como tiene un desenlace, Hay unas hay unas consecuencias. consecuencias, y a partir de ahí te plantea con una especie de obertura de cuatro capítulos, titulados los dos primeros por dos lugares y los dos segundos, bueno, el tercero y cuarto, con el nombre de dos personas, Sí. una mujer y un hombre. Y a partir de aquí, pues ya te narra pues la confluencia de hechos y personas. Sí, un poco las consecuencias que mucho tiempo después puede tener Un acto del un pasado. acto del pasado, en este caso, pues algo que ocurrió relacionado con aquel atraco del principio de la película, Correcto. unos años después. Aquí, a ver, tampoco vamos a querer dar mucha información a la película para no No. destripar nada, pero también yo creo que Raúl Arévalo es muy consciente de la información que le da el espectador y cómo se la da para que se vaya formando su propia idea de lo que pasó, de lo que ha pasado y de los planes de cada personaje durante los acontecimientos. Sí, digamos En que el es. sentido de que, bueno, o sea, yo me hice la composición de lugar del personaje central que interpreta Antonio de la Torre, pues de manera bastante rápida, y no creo que fuera porque soy un lumbrera, sino porque ya los elementos te van confluyendo Sí, de una ahí manera está. bastante, bastante clara. Dentro de esta narrativa van apareciendo diferentes personajes que luego van a tener una relevancia mayor o menor en la trama. Con, debo advertir, giro final. Giro final. No sé ¿Qué si giro cruel o giro final. giro O final? giro Giro final final que cruel. además es muy curioso porque seguro que habrá gente que dirá que lo ha visto venir, me parece muy bien, gente que te dirá que lo ha visto venir y no lo ha visto venir haciendo gala de un cuñadismo extremo, que también la habrá, y gente que, como yo, debo decir, no lo vi venir Yo tampoco. y además, a mí la película, a ver, es un debut como director de Raúl y yo debo decir, es su debut, sí, ¿no? Igual ahora he metido la pata, pero bueno, es igual. Debo decir que la película no me parece redonda de cabo a rabo, pero sí me gana en el sentido de que es una película que para mí evoluciona de menos a más. Es debut Es debut. como director. Como director, sí. Es una película que evoluciona de menos a más. Y además con un tramo final que te va acelerando, metiendo en acción, metiendo en acontecimientos y que te arrastra con el protagonista a cómo él quiere terminar la historia. Porque si algo podemos destacar de la película es cómo una persona tiene unas intenciones y va a seguir una línea recta, cruzando por donde haya que cruzar, independientemente rollo Gojira o Godzilla, sí. Pisando los edificios que haga falta para ir del punto A al punto B. Y el punto B es su final, con las consecuencias que tenga. Y luego ya veremos. Y si por el camino ha de pasarle cualquier cosa, que le pase, incluso físicas. Sí. Porque hay escenas en que dices, realmente lo ha hecho así para demostrar hasta dónde estás dispuesto a llegar, ¿no? Esto no, ahora puede sonar muy críptico a quien no haya visto la película, pero enseguida quien haya visto la película entenderá a qué escenas me refiero. Y el rush final, desde prácticamente el gimnasio en adelante, yo creo que realmente ya arrastra al espectador a lo que te quiera, a donde te quieran llevar. Pues sí, porque si algo tiene Tarde para la ira es que tú pues te metes ahí en ese coche en el que van los atracadores al principio de la peli, pero no sales hasta los títulos de crédito. O sea, me refiero que aunque es una historia que primero tiene relativamente pocos personajes, se mueven unos círculos sociales en cierta manera cerrados, zonas de barrio, sitios donde se practica boxeo, gimnasios, pueblos de los que provienen personajes que viven en la gran ciudad. Me refiero que estamos ante una historia en la que se bebe mucho de costumbrismo, de lugares comunes, de sitios donde a la gente le van a resultar muy familiares, pero que están, digamos, inmiscuidos, entrelazados con esta historia oscura que arrastra pues el protagonista de la película, Antonio de la Torre, con su personaje, así a secas, de José. De José. Decir, yo no sé si es un spoiler decir cómo se llama o qué título le han puesto a esta película para sus paseos internacionales, para poner ahí un... Hombre, es un título muy definitorio, pero que bueno, ya te está demostrando o enseñando cosas. O sea, es aquello de... Quizás no lo decimos, la pues patita por debajo de la puerta, ¿no? Porque además es que curiosamente la acabo de ver porque sí. quería sacar el casting de IMDb, sí. Porque ya pasando al tema actoral, a mí ha habido actores que me han convencido, actores que me han sorprendido y un actor que a mí, porque además es de los actores que tiene importancia, me parece que no está a la altura. Uh-huh. Y entonces, este es mi análisis y luego me vas a decir si coincides conmigo. Antonio de la Torre está muy bien, muy sobrio. La verdad es que el papel es sobrio. Es muy de hecho, toda la película es muy sobria. Es muy sobria y muy seca. Sí. Bueno, pero como suelen ser este tipo de acontecimientos. Sí, es que hacerlo de otra forma sería adornarlo. Correcto. Entonces, en este sentido, Antonio de la Torre no me sorprende porque a mí es un actor que me ha gustado siempre. Además, un personaje que tampoco es que tenga excesivos discursos ni apologías. Quiero decir que ha de estar en su registro y él está en el registro que le toca perfectamente encuadrado. Luego, ha habido un par de actores, una actriz y un actor que ya los conocía y bueno, que también me parece que están notables, como son Ruth Díaz y Manolo Soto. ¿Soto o Solo? Perdona. Solo. Solo, que hace Triana. El Triana. Muy curioso el personaje. Luego un actor que me ha sorprendido muy favorablemente, que es Luis Callejo. El actor que hace de Curro. A mí me ha sorprendido mucho, porque quizás lo tenía visto en otros registros no tan expeditivos. Correcto. Y en este registro me ha sorprendido mucho y además creo que es el complemento perfecto a Antonio de la Torre y prácticamente le roba la función. O sea, yo... Están ahí, los dos. Y de hecho, si no me equivoco, en los Goya están los dos nominados en la categoría de mejor actor. Porque aquí realmente están compartiendo papel de protagonista cuando Curro sale al principio de la película y luego no vuelve a salir prácticamente hasta, hasta pasado el primer tercio. Sí, hasta la mitad, un poquito más. Menos. Sí, sí. Pues realmente sí, los dos están conominados a mejor actor protagonista. Incluso te diría que Manolo Solo está para la categoría de mejor secundario. Pero sí, bueno, también. Sí, vale. Tengo aquí el diagrama de nominados de los Goya y sí, lo tienes ahí y también. En el lado negativo, como era la Ruperta, en el 1-2-3. Nada es perfecto en esta vida. A mí no me ha hecho el peso el señor Raúl Jiménez. Yo lo siento mucho por él. Es el que hace de Juanjo, el hermano de Ana, sí. El hermano de Ruth Díaz. Y no, o sea, no me convence ya ni en las tertulias del bar, ni cuando juegan a cartas, ni cuando le agradece sí. Los favores a José. Ni... Porque además en las tertulias del bar o en las partidas de Mus, creo que es Mus, ¿no? Porque hacen envites y órdagos y cosas sí, de esas. A mí me sonaba al menos a Mus. Sí. La verdad es que, o sea, claro, el Juanjo este que dices, el Raúl Jiménez, está rodeado, aparte de los dos monstruos que encabezan el reparto, está también con unos secundarios que igual son de secundarios de la parte de atrás de digamos del gremio de la digamos del sector de actores y actrices, pero que son súper convincentes, o sea, son muy de barrio, son muy del lado de la acera del que te dije, y entonces claro, intentar hacer un equilibrio ahí, hostia, pues este no ha salido bien, y en eso estoy un poco de acuerdo contigo. Quizás también eso puede tener consecuencias en cómo vamos a ver o con qué ojos vamos a ver el desenlace de la historia también, no lo sé. Pero sí que es verdad que en general, y quitando este pequeño, digamos, comentario no negativo, sino que pues quizás hay una diferencia de nivel actoral. Es una opinión subjetiva. Pero la realidad es que hay un alto grado de interpretación y de verosimilitud en toda la historia, ya sea por los actores famosos o por los desconocidos o por los secundarios que aparecen en las diferentes localizaciones donde transcurre la película, y eso también pues contribuye a darle ese aura de contundencia que tiene la historia y de realidad también, porque si algo tiene la historia de Tarde para la Ira es que es una historia que seguramente pues la hemos escuchado bastantes veces, nos la han contado en otras películas, pero tal y como está puesta aquí, pues joder, me refiero que tiene un gancho extra, y ese gancho extra creo que es pues ese apego al ras de suelo que tiene la historia, al barrio, a las situaciones no resueltas en la vida, a que a veces en la vida te puedes mover en arenas movedizas y que aunque hayas llegado en otra fase de tu vida a pisar suelo firme, quizás en el futuro se vuelva a convertir en arenas movedizas, y eso está todo muy bien plasmado en el guión de Tarde para la Ira. Sí, que para mí ha sido una grata sorpresa. Sí, además yo quiero decir que creo que es un proyecto valiente, además totalmente. En el sentido de los enfoques que se suelen dar muchas veces a las películas españolas. También creo recordar que el día que Orlac nos habló de la película aquí en directo, nos dijo que en parte había que agradecer a La Isla Mínima el poder haber rodado Tarde para la Ira, porque se abrió una puerta. Sí, rompió un poco los esquemas y abrió una puerta para este tipo de películas. Sí. Y en muchos sentidos, en el sentido de verdad, de situación cotidiana, con verosimilitud y de masticar el polvo que tenía La Isla Mínima, también lo tiene este Tarde para la Ira. La isla mínima. Este Tarde para la Ira. Y entonces, pues, yo creo que, no sé si Grupo 7, yo no la llegué a ver, también tenía ese tipo de personajes y de... Sí, iba por ahí, pero lo que pasa es que Grupo 7 es mucho más ambiciosa como historia. O sea, digamos que también había mucha más acción, mucho el argumento abarcaba hechos mucho más generales. Claro, y no, pierde la sobriedad que tiene esta película. Claro, y la cosa es que el Grupo 7, pues realmente sí que tiene, digamos, ese arraigo también a ras de suelo de zonas deprimidas, de polis corruptos que son peores que los delincuentes de las zonas deprimidas, y que aquí eso un poco queda como en el día a día conocer a alguien en un barrio cualquiera de cualquier ciudad grande, ¿no? Que en todos los sectores, digamos, de barrios populares, pues hay algunos perlas que viven o que han vivido en el barrio que han tenido alguna historia controvertida o violenta o de hechos delictivos, ¿no? Y en ese aspecto, pues aquí, digamos que no se flipa el guión al mostrarnos a unos o superdelincuentes o super no sé qué o super no sé cuál, sino que es todo muy, muy realista. Y eso, pues, se te acaba metiendo sin querer en el cuerpo y al final, pues, te vas con el Antonio de la Torre al campo y a donde haga falta. No, además, en ese sentido, es muy de agradecer que la historia no hace concesiones. No. No hace concesiones. Pues, parte de su fuerza es eso también. Aquí no puedo explicar en qué sentido, sobre todo al final. O sea, hay una escena al final en que podrías decir, hostia, como hay cierto personaje ya en la mesa, pues no va a pasar según qué cosas, ¿no? No hay ninguna concesión. Es que el camino pasaba por ahí, es lo que has dicho. Correcto, al principio. Correcto, es del punto el camino punto pasaba B, por ahí y hay que y pasar. Y da igual. Y la película en eso, pues, es de agradecer que realmente no dé su brazo a torcer, ¿no? No. Y luego, por otro lado, está muy bien también el reflejo de que como son unos hechos que sucedieron hace 8 años, uh-huh, en 8 años pueden pasar muchas cosas. Y a los personajes que intervinieron en esos hechos, hay quienes han seguido por un camino que era la ruta marcada, y hay quien ha decidido cambiar completamente de registro. Y ese es uno de los aspectos más demoledores que tiene Correcto, el guión, sí, señor. De esta historia. Sí, señor. Y además, que además es el hecho que provoca el desenlace, curiosamente, uh-huh, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual, no sé, a mí es una película, ya digo, ha ido de más a menos, me ha ganado completamente y sobre todo... De más a menos, que es decir de menos a más. De menos a más, no sé cómo estoy ahí. Todo y que la intro, la escena inicial es muy... Es muy potente. Muy potente. Y de hecho, a ver, vamos a decir que hay determinados momentos en Tarde para la Ira que la película se pone muy violenta. En estos momentos se resuelve, digamos, de forma muy convincente la situación violenta que se genera en la película, pero luego también tenemos momentos en los que hay violencia, pero que se nos, digamos, enseña de una forma un poco, en diagonal o transversal. Y eso también le da un grado, digamos, de seriedad a la historia al respecto de que no hace falta mostrarte según qué, cuando simplemente con un plano, con una mirada, pues dices, mierda, esto... No, porque además en este sentido Raúl se ha sobrado. Se ha sobrado porque cuando ha querido mostrar algo explícito y brutal lo muestra. Sí. Y luego coge y a lo mejor lo siguiente que pasa no te lo muestra. Te lo induce y dice... Claro, porque ya ha demostrado exacto, que puede hacer. Y no solamente eso, hay un punto de inflexión que Luis Callejo dominaba al personaje de Antonio de la Torre, uh-huh, y en el punto de inflexión Antonio de la Torre pasa a dominar al otro, en el sentido de que... Sí, de se que cambian las tornas. Se cambian ahí los roles completamente... Y ahí es donde, por ejemplo, yo vi a Luis Callejo, al actor que interpreta a Curro, realmente sensacional. Está muy en la escena este del gimnasio, el tío, o sea, es el cambio de chip, de decir, hostia puta, no sé dónde me he metido. ¿Dónde carajo me han metido? Sí, nene, señor. No, o sea, para mí es brutal. Atención a la escena del gimnasio, ya no. Sí, no, porque además la escena del gimnasio tiene, o sea, solo de esa escena podemos estar hablando media hora. Un buen rato. Porque tiene muchísimas connotaciones, muchísimos puntos de inflexión, detalles. Bueno, es realmente. Y además es una escena que la del gimnasio, y con esto la vamos a catalogar así y no vamos a decir mucho de ella porque mola descubrirla y saborearla bien, pero que es una escena que es larguica, que pasa por diferentes fases. Sí, señor. Y que conforme vas pasando de fase dices, mierda, mierda, mierda, mierda, hasta que la mierda llega, ¿sabes? O sea, no sabes, o sea, es una situación de mierda, marronera, desde el principio, pero dices, hostia, ¿y aquí cuándo va a caer la mierda? Pues cuando toca. A los gañanes de la calle donde está el gimnasio. Ya dices, aquí hay marrón, pero... Vaya marrón. En fin. Otra de las cosas guapas que tiene es que la peli es cruda. O sea, cuando hemos dicho seca y a ras de suelo, también es. O sea, no es que sea seca como la carne seca, sino que es seca en artificios. O sea, que no te edulcora, no te adorna situaciones o personajes, sino que es como la vida misma o como podría ser la vida misma. Pero luego tenemos también ese trato un poco explícito de la cotidianidad. Y con esto estoy diciendo que, pues en la película, cuando algunos de los personajes tienen sexo, pues están desnudos y se tocan los genitales mutuamente y me refiero a hacer cosas que se hacen en el sexo. Y cuando se levantan de la cama después de copular, no necesitan ponerse una sábana encima porque se acaban de ver desnudos y todas esas cosas que pasan solamente en las películas americanas y no en el resto de producciones europeas. Sí, señor. Y luego también, pues dentro de esa cotidianidad, digamos, aplastante, pues recordar también la escena que nos contó en su momento Orlac cuando habló con nosotros por teléfono allá por el programa 702 sobre Tarde para la Ira, de la escena del baño de una de las actrices de la película, pues orinando delante de la cámara, hablando con otro de los personajes. Y limpiándose. Y limpiándose, porque es lo que hay que hacer después de estos actos. Bueno. Aplastante en cuanto a, digamos, a realismo, cotidianidad. También la película tiene una especie de grano gastado que también le ayuda a tener un aspecto así crudo y digamos y en algunos momentos, sobre todo al principio, después de la escena del atraco, como pseudo-documental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Documental con cámara en mano, un poco. Es que además es muy curioso porque la película transcurre en el 2016... Te dicen que transcurre en 1989 y te lo crees. Y te dicen que transcurre en 1998 y te lo crees. Y te dicen que transcurre en 2006 y te lo crees. ¿Sí o no? Sí. Es como atemporal. Ahí está. Sí, aparte que igual podría cambiar pues en algún rasgo de la estética, de la música que se escucha por la calle o tal, pero parece que en algunos de los lugares por los que pasan los personajes de Tarde para la Ira, pues no haya pasado o no pasa el tiempo tan rápido como pasa en otros sitios, sino que va todo mucho más calmado, por alguna razón también. Sí. No sé si os apetece después de este comentario ir a ver la Tarde para la Ira, pero que sepáis que pues en algunos cines se está recuperando el título al respecto quizás pues de esa fulgurante nominación, que ya veremos a ver luego en qué queda, porque muchas veces las nominaciones tampoco hay que tirar campanas al vuelo. No sé cómo están las rivales y los rivales de los nominados de Tarde para la Ira, pero que la gente husme en las carteleras de sus ciudades, que posiblemente vayan a encontrar en algún lugar en el que se reponga la peli a priori antes de que se den los premios. Luego, si acaba pillando algún premio, pues supongo que más aún, ¿no? Pero que al hilo de esto, decir que al menos en Barcelona, en los cines Texas, esta semana está todavía programada hasta el domingo, creo recordar, en un par de pases o tres al día. Y además a esos precios tan astronómicos que tienen los Texas, que son de 3 pavos la película, sea cual sea. 3 euros la película, que es posiblemente precio de la época del atraco. Quizás, o de antes. O de antes, porque, o antes no, incluso. Porque yo creo que en la época del atraco ya valía más de 3 euros. 7, 8 pavos, seguro. Pero bueno, que sepáis que se puede buscar por ahí la película todavía, a pesar de que todavía no le hayan dado ningún premio en los Goya. Muy bien. Pues, ¿cómo estamos de tiempo? Justitos, ¿no? Estamos, sí, que no sé si ponerme una faja o una bufanda, no sé. Es que, curiosamente, ¿sabéis que en casa hacemos esas sesiones de familiar de vez en cuando? A veces programo yo. Y ¿A veces programan tus hijos? ¿Les dejas no, programar? A veces, ¿no? Sencillamente, cogemos la televisión que nos viene con la internet, no voy a hacer publicidad. Sí, bueno, una tele. Una tele por cable, cable de estas, y ya sí, está. Queda un... Una compañía. Yo me imagino una tele con un cable ahí colgando. Sí, bueno. Y entonces hago un poco de zapping para ver si empieza alguna película que pueda estar interesante. Sí. Curiosamente, vi una película que sobre la cual a priori no tenía referencia, pero parecía así cine sobremesa familiar, pero de terror. ¿Familiar de terror sobremesa? Sí. ¿Cuántas conceptos? A mí me daba un poco de miedo de que no fuera difíciles. Producción de estas Disney, pseudo así, bueno... Sí, de sustitos y cosas pero así, ¿no? Pero me llevé la sorpresa al final de la película, cuando vi quién era el director. Amigo. La película es una película de 2009 que se llama Miedos 3D. ¿Es de animación o no? No, es de personas reales. Uh-huh. Los protagonistas sí que parecen así salidos de alguna serie de Disney Channel. Ajá. Y el título original fue The Hole 3D. El agujero, aunque sí, también sí, se sí. podría haber llamado The Pit, el pozo. Bueno. Uh-huh. Y trata de una familia que se muda a un nuevo barrio. Y bueno, pues resulta que van a una casa nueva y esa casa tiene en el sótano una trampilla, que en teoría es la trampilla que da acceso a las tuberías en el sótano de la casa. Uh-huh. Pero realmente es un pozo de donde salen los miedos, el peor miedo de cada persona que habita la casa. Acabas de ver el director. Acabo de ver el director y porque tengo una silla con respaldo, si no, bueno, me caigo para atrás. El señor que dirige esta película es el mismo señor que dirigió Piraña, Aullidos, Exploradores, Gremlins 1 y 2. Ya. Yeah. Algunas historias, dos concretamente, de Master of Horrors. Sí, señor. Y unas cuantas más. Enterrando a tu ex, que vimos hace 2 años Bullying en Sitges. Sí. En fin, estamos hablando del señor Joe Dante. Entonces, qué fuerte. Sí. ¿Cómo está la tele, tío? Debo decir de la película, a ver, he visto críticas por internet que la dejan a parir, y yo encuentro que es una película que para incentivar a tus hijos a que consuman cine de terror está bien. Uh-huh. A ver, el guión no es nada del otro mundo, los actores y actrices sí que son niños que podrían salir del Disney Channel, los tipos de miedos que salen, pues no voy a desvelar cuáles son, pero sí, son muy recurrentes y muy clichés, uh-huh. pero y los sustos son de manual y de libro, música alta y susto, pero funciona, o sea... Mi mujer y mi hija pegaban unos botes. Bueno, pues ahí está la gracia del asunto. Exacto, o sea, que está bien. Y además, da el miedo, pero no ese miedo como para que no duerman por la noche. Ya. Con lo cual, la película... Que es un miedo llevadero, asumible. Como película, vamos a encuadrarla en un terror familiar, es una película que está bien. ¿Para qué? Para que más adelante, pues dentro de unos añitos, les puedas meter el exorcista. Sí, les entren ganas de ver otras cosas más extreme. Claro, entonces, pues no sé, a mí me parece una película correcta para ver en familia y ahondar un poquito en el cine de terror, pero metiendo solo la puntita del zapato, o sea, que nadie se piense suavita, que va a hacer un festival. Entonces, a pesar de que esté Dante ahí. Joe. Bueno, Joe Dante dice bueno, mucha gente que quizás, se ha estropeado con el tiempo. Quizás fue también a hacer un trabajo y ya está, Joe Dante. Me refiero que muchos directores no tiene ni mucho menos la mala leche que tiene Gremlins. Ya. Pero bueno, es una película que funciona a nivel de... Para cualquier persona avezada de cine de terror es una película que no le va a funcionar pero ni para atrás, obviamente. Ya. Pero para quien quiera coger y que sus hijos vean alguna cosa con un poco de terror y tal, y bueno, está bien. De hecho, mira, mis hijos vieron antes Gremlins que esta. Ajá. Y Gremlins tiene momentos de terror, como el momento de la cocina, que hemos hablado siempre, pues que están mucho más versados que esta producción. Pero bueno, está, claro. Está entretenida. Quitando el tema del 3D, que no la vimos en 3D ni mucho menos, yo supongo que se quiso explotar en el cine... con la coletilla del 3D en 2009, que estaba todo en auge con el Avatar y estas cosas. Supongo. Pero bueno, producción que no recomiendo para alguien que le guste el cine de género desde y esté solo para verla en su casa, porque se va a cagar en mí directamente. Pero bueno, quizás hay situaciones en la vida en las que conviene ver otras cosas más suavinas, ¿no? Muy suavina, ¿eh? O sea, ya digo que es para, bueno, yo, para yo, adentrar en el cine de terror a los niños. Jordi, yo creo que no la veré, a no ser que la tenga que ver con algún niño. Pero exacto. Bueno, que eso nunca se sabe también. Porque, y ya nos hemos pasado de tiempo. Sí, ya, no, ya hemos metido este The Hole, que también vaya traduccioncita, ¿eh? Miedos por The Hole. Miedos 3D. Pero bueno, Miedos 3D y nos vamos a marchar pues con más música japonesa. ¿Por qué? Pues porque no hemos hecho más que hablar de pelis de Japón, entre otras cosas, en este Sin Audiencia. Y bueno, pues vamos a retomar un poco esa recopilación de bandas sonoras de películas de Godzilla, que es la propia banda sonora de Sin Godzilla, que se viene a las pantallas españolas en muchos sitios de la península y de las islas esta semana. Persecution of the Masses es el título del track que ponemos ahora y con ella ya nos marchamos hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers.